y hacía calor. Tu cuerpo estaba tumbado al sol y nadie lo vio, nadie lo vio, tumbado al sol. Eres preciosa, así te hizo Dios. Tu melena rubia brilla con el sol. Haces vibrar mi corazón. Oh.